pensar esa chica tan amada, la que aparece en mis sueños de la nada, la que me hace callar estos sentimientos, la misma que reconozco lo me arrepiento. Esa es la chiquilla que yo hoy más quiero, por la que me desvivo y por ella me entrego, por este amor que es tan solo una ilusión. Chiquilla, escucha esta versión. Cuéntame por qué no quieres estar conmigo, cuéntame por qué me tratas como un amigo. Date cuenta que esto para mí es un castigo, rechazas el amor en tu destino. Ay, mírame bien, me tienes como un rehén, habla con tus amigas y me tratas de él. Ay, dime cuándo te vas a fijar en mí, en el hombre que te quiera hacer feliz. Voy por ella, me entrego, por este amor que es tan solo una ilusión. Chiquilla, escucha.